Esto es Lección de Baile. Presentado por Quique Reigada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sé bienvenido o bienvenida a Lección de Baile. Un espacio dedicado a los diferentes estilos que componen ese género tan amplio y extenso que engloba la palabra electrónica. Aunque el nombre de este programa que escuchas lleve asociado el término baile, no quiere decir que lo que aquí se escuche o oigas tenga que ir ligado obligatoriamente a la pista, sino que se refiere más bien pues, a algo más general y en el que incluyo la cultura de baile, club o música realizada con aparatos electrónicos. Esta explicación me parece muy necesaria, sobre todo si es la primera vez que tienes la posibilidad de escuchar Lección de Baile. Llegamos ya al programa número 7, correspondiente al mes de noviembre de 2007, e incluye temas de álbumes publicados este mismo año y varios maxis. Como siempre, un poquito de todo: drum and bass, IDM, future jazz, deep house, turntablings, down tempo o electropop. Recuerda que este programa lo puedes descargar desde la web de Referencia Cero, o sea, en referenciacero.com, en la sección de Lección de Baile, y también tienes la opción de escucharlo si visitas mi MySpace, ya que se conecta automáticamente al abrir la página. La dirección es www.myspace.com/Quique Reigada. Y por último, antes de comenzar, daros las gracias por los ánimos y palabras de apoyo que estoy recibiendo tanto en referenciacero.com como mi MySpace personal. Así es mucho más fácil seguir adelante. Bueno, espero que te guste la selección musical de esta séptima entrega. La música que a mí me gustaría escuchar en un programa de radio. Recibe el saludo de Quique Reigada y comenzamos. estás escuchando la música de Cryptic Minds and Leo Switch, dúo británico de productores de drum and bass con base en Essex, que llevan trabajando juntos desde 1999. Shimon Swift es Cryptic Minds y Brett Bidgen es Leon Switch. Lost All Faith es su segundo álbum, publicado en su propio sello Deathcon Records, y contiene 12 cortes. Y para mí, en mi opinión, este es el mejor tema de este álbum, Road Less Traveled, lo que estás escuchando. Joris Born, DJ y productor holandés, ha publicado recientemente su segundo álbum llamado From a Deep Place, en el que una vez más vuelve a apostar por el Detroit Techno y por los Broken Beats. No hay temas tan contundentes como en el Future History de 2004, pero no por ello descuida la pista de baile. Estás escuchando My People, un exquisito tema de ritmos rotos y melodías de esas que tanto me gustan a mí. Sin ser detrás de Carl W. Haim, productor canadiense de Toronto, también conocido por ser el 50% de Belladonna Kills. Este tema se llama Extraction y pertenece a su segundo álbum, que tiene el nombre de Between You and Me. Para mí, otro de los LPs importantes del año 2007, e imprescindible si eres amante también de la Intelligent Dance Music. A destacar también en este álbum cortes como Screaming for the Right Place o Return to Mean o Foss. música que nos llega desde Francia, a cargo del DJ y productor Nicolas Matsuzak, desde Nimes en Francia más concretamente. Primer álbum tras publicar varios maxis, un álbum que contiene tecnopop, techno house, minimal. Este tema se llama Harmony, en el álbum Life Beginnings, publicado en el sello de Colonia Boxer Records. También quiero destacar de este álbum temas como The Burglar, Getting Water o French Pop. La música de Matsuzak. I saw the sun. hacía 4 años que Morrisons no publicaba nuevo trabajo. Una larga espera que, aunque suena tópico, ha valido la pena. Morrisons lo componen 2 DJs y productores procedentes de Hannover. Sus nombres son Ralph Dressemeyer y Mark Fo Wetzler. Sus canciones han participado desde el año 1999 en más de 500 recopilaciones a lo largo y ancho de todo el mundo y han sido requeridas también como fondo musical para infinidad de documentales o campañas publicitarias. A pesar de ser alemanes, siempre han dotado a su música de sonidos latinos, afrocubanos, a ritmo de funky, broken beats, down tempo o future jazz, y en esta ocasión no han cambiado la fórmula. Lo único que ha variado ha sido el sello discográfico. Han dejado Stereo Deluxe, donde habían publicado todos sus anteriores LPs, para firmar por Agogo Records. En este cuarto álbum, que lleva el título de Sunshine Today, podemos escuchar canciones como este Sunshine Today, que es el que da título a este álbum. Tampoco quiero olvidarme de temas como Tu Fiesta Personal, Insaciable o Green Day. Otro de mis discos favoritos de este 2007. Así se llama este tema de Newtone, el nombre que utiliza Dan Gresham para dar a conocer sus producciones de Drum and Bass. Este productor de Cambridge es uno de los fijos en la nómina de Hospital Records de Londres, uno de los mejores sellos del bajo batería. Back of Beyond es su segundo LP y viene a ser una continuación del anterior, llamado Brave New World. En él nos encontramos una vez más con drum and bass de muchísima calidad y con ese toque de buen gusto que es característico en las producciones de Hospital Records. Para esta ocasión ha vuelto a contar con Natalie Williams, que es la que pone voz en este system que estás escuchando, y también han colaborado en este álbum gente como Logistics, Comics, Pat Fulgoni y Talk. Más temas a destacar en este Back of Beyond, el último LP de Newton, pues por ejemplo Beliefs y Beatnik. Por cierto, que la portada de este disco se basa en el mítico juego Asteroids, otro de mis discos favoritos de 2007. Esta es Lección de Baile, programa número 7 correspondiente al mes de noviembre de 2007. Dejamos el drum and bass y nos vamos al Deep House de Chicago. O mejor dicho, no de Chicago, de Detroit. Pues la verdad es que podía haber dicho perfectamente que es de Chicago lo que estás escuchando, pero llega desde Detroit. De hecho, esta es una de las últimas producciones para uno de los reyes del Deep House, uno de esos nombres míticos de la cultura de baile, como es Kenneth Dixon Jr., más conocido por todos por Moody Man. Y es que nadie como él ha sabido fusionar tan maravillosamente el house con el jazz o el soul y a la vez pues crear un sonido propio que es identificable casi a la primera escucha. Lo que escuchas, valga la redundancia, se llama Technology Stole My Vinyl, que contiene un sample del tema When a Woman Says She's Ready de Ben Sidran del año 1975. Es el único corte de un maxi del mismo nombre desde el propio sello de Moody Man, o sea KDJ, referencia número 36. Desde Detroit, uno de nuestros productores favoritos del Deep House, del house con toques de jazz, Moody Man. Bueno, hemos dejado casi el maxi ya hasta el final, ¿eh? De cabo a rabo, como se suele decir. Dejamos el Deep House, nos vamos a uno de los mayores representantes mundiales del tarabling. Te hablo de DJ Kentaro, que cuando se pone bajo un, bueno, con unos platos, pues es capaz de hacer maravillas como esta. Impresionante, ¿verdad? Pues esto se llama One Hand Blizzard, uno de los temas que se incluyen en Enter, el primer álbum en solitario para DJ Kentaro. De nombre auténtico, Kentaro Okamoto, DJ japonés y maestro del Tar Dublins, como acabas de comprobar. Él ha sido ganador del campeonato mundial de DMC en el año 2002 con la máxima puntuación en la historia de este certamen, doblando al subcampeón. Y en YouTube tenéis, si queréis verle, tenéis un buen número de vídeos donde poder comprobar de lo que es capaz este japonés. De hecho, aparte de cosas como esta, también en su álbum de debut se pueden escuchar canciones o temas como este. DJ Kentaro, Enter, así se llama su primer álbum, que es uno de los debuts más esperados e importantes del 2007 y publicado ni más ni menos que por Ninja Tune. Muchos éramos ya los que teníamos ganas de conocer cómo sería su trabajo como productor y a mí personalmente me ha encantado, ¿eh? Muy variado en el sonido, en él se puede escuchar hip hop, down tempo, drum and bass, EDM o dub. Para su estreno ha contado además con las colaboraciones de Span Rock, New Flesh o Fat Young, entre otros. Para mí otro de los discazos de este 2007. No dudes en haceros con él, ¿eh? Y si puedes, intenta escuchar también el set que realizó en 2005 para la serie Solid Steel de Ninja Tune, una sesión impresionante. Y hablando también de Tar Dublins, no quiero dejar pasar la ocasión también para felicitar al disjockey asturiano DJ Pimp, que ha conseguido hace muy poco, hace cosa de un mes, el pasado mes de octubre, en Londres, el quinto puesto en el campeonato mundial de DMC. Dejando bien alto el pabellón asturiano y pabellón español también. De hecho, DJ Pimp también es campeón de España, o sea, mejor dicho, doble campeón de España en DMC individual y supremacía. Ladies and gentlemen, this is the big moment we've all been waiting for. The Mac of the Year. When you've got nothing and you want everything, you've got to get to be the Mac. The Mac. with its heart. Come on, man, I feel like cutting loose. La música de Regal, o Rigal, desde Bondi Beach en Australia. Rigal, el nombre bajo el cual se esconde Paul Eve, fue miembro de Wise Guys y de Bronx Dogs. Loop Dreams es su álbum de debut en solitario con el nombre de Regal, aunque también se le conoce como DJ Regal. Buen disco para los amantes del down tempo, los breaks y el funky. Además de este de Mac, que es lo que estamos escuchando, también quiero nombrar a varios temas muy interesantes, como Polarize o Shock Ya Mind. Desde Unique Records de Düsseldorf, en Alemania, Regal. Make way for the Mac, the biggest and the best. If you Esto es Lección de Baile en referenciacero.com. Pues la verdad que no suelo poner bootlegs en el programa, pero esta vez voy a hacer la excepción con este maxi que llega desde Alemania. Un white label de dos cortes pertenecientes al proyecto denominado Man Made. En la cara tenéis el tema que estás escuchando, Besty Nights, mezclando, Stay the Night de Billy Ocean y unas voces de los mismísimos Besty Boys. En la cara B el tema es Where We Running. De Lenny Kravitz. Detrás de Man Made se esconden varios componentes de Pirate Styles, que acaban de publicar este vinilo en un white label, no se sabe de qué sello es. La verdad que el tema es bastante pegadizo y muy orientado a la pista. Y damos paso ya en Lección de Baile a todos unos veteranos en la escena electrónica mundial. Too Long Swordsman. Andrew Wetherall y Kate Tennisgood llevan ya 11 años juntos como Too Long Swordsman, un proyecto que siempre ha ido ligado a la electrónica, más experimental y marciana, pero que ha cambiado su sonido hacia una fusión de rock y electrónica. De hecho, en su From the Double Gone Chapel de 2004 ya se apreciaba ese giro en su sonido, y es ahora con Ground Meeting 1 y 2 cuando ya nos han cortado y casi han abandonado todo vestigio de las máquinas. Del Ground Meeting 2 es este Shack 54, el tema que estás escuchando, el único que no tiene que ver para nada con los demás, ya que es una base instrumental y más cercana a su sonido de toda la vida. ¿Qué nos tendrán preparado Too Long Swordsman para su próximo álbum? ¿Volverán a sus orígenes? Yo espero que sí. Este pasado verano salía a la venta War Stories, el tercer álbum de Ankel, el proyecto musical de una de las mentes más inquietas y creativas de la escena electrónica internacional, James Label, creador también del legendario sello Mowax. En 9 años de discografía por Ankel han pasado multitud de artistas que han tenido una mayor o menor responsabilidad en el resultado final de la obra y que han dejado buena muestra de su talento. Ahí están nombres como, por ejemplo, DJ Shadow, Richard Pfeil, Tim Walsworthy de LCD Sound System, Ian Brown, voz de Stone Roses, Thom Yorke, la voz de Radiohead, Richard Ashcroft, voz de The Verve, Jarvis Joker, voz de Pulp, Mike D de Beastie Boys o, por ejemplo, también Brian Eno. En esta tercera entrega colaboran artistas como Ian Astbury, la voz de The Cult, Josh Homme, voz de The Queens of Stone Age o Robert Del Naja, más conocido como 3D de Massive Attack. Si antes hablaba de un giro al rock por parte de Too Long Swordsman, Ankel también ha hecho algo similar, apostando por más por las guitarras que en sus dos anteriores álbumes. Lo que estabas escuchando era Chemistry, el tema que más me gusta de este LP y el único instrumental. También quiero destacar en este War Stories de Ankel temas como Hold My Hand o Price You Pay. Dejamos el Reino Unido y nos vamos hasta Canadá. Jeremy wanted me to Supongo que te estarás preguntando qué demonios es esto. Bueno, pues estás ante otro de esos importantes debuts del año, los canadienses de Toronto, Kids on TV, otro de mis álbumes favoritos de 2007. En Mixing Business with Pleasure tenemos 10 cortes de electropop dirigidos a la pista y otros dos un poco menos intensos, pero que se agradecen dentro de un LP tan bailable. Ha sido complicado para mí elegir tan solo un tema, pero el que escuchas es Jeremy Monami. También podría haber puesto tranquilamente pues el Breakdance Hanks, Rau Rau Rau o In Every Dream Home a Harish. Kids on TV, no te olvides del nombre de este grupo. Publicado en Chicks on Speed Records, el subsello de Disco B de Múnich, Alemania. Pues llegamos ya al final, ha pasado rápido este séptimo programa de Lección de Baile. Ha sido un placer estar contigo durante estos últimos minutos. Espero que la selección musical te haya gustado. Si quieres más información sobre los temas, sobre los grupos, solo tienes que entrar en referenciacero.com y ir a la sección de Lección de Baile. Ahí está toda la información de este programa número 7 y también mi MySpace personal, myspace.com/quiquerrellada. Lo dicho, ha sido un placer y voy a despedirme con un temazo, ¿eh? Además, una formación que me está gustando mucho, Submerged se llama, el nombre detrás del cual se esconde Kurt Gluck. Además, se podría decir que es su primer álbum, pero bueno, no es exacto, porque puesto que en 2004 publicó un LP junto a Bill Laswell y además ya lleva alrededor de 7 años deleitándonos con infinidad de maxis. Stars Lies the End, así se llama su álbum, imprescindible para los amantes de las emociones fuertes o de estilos como el breakcore y drum and bass. Lo vais a escuchar ahora mismo. Submerged, lo que vas a escuchar es Stars Lies the End. Recibe un saludo de Quique Rigada. Hasta el próximo Lección de Baile. referenciacero.com. Referenciacero.com. Referenciacero.com.